Bueno, pues como decíamos al principio en el resumen, está aquí con nosotras Pepe Villamor, que es representante de la plataforma cordobesa, la plataforma ciudadana para la defensa del sistema público de pensiones. El día 16 hay una marcha hacia Madrid y está aquí Pepe para que nos cuente, bueno, el sentido de esa marcha, ¿no? Del sábado día 16, ¿no? Sí, el sábado 16. Uh-huh. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Bueno, más que representante, yo soy coportavoz. Ah, coportavoz. Muy bien. Porque nosotros, nuestros puestos son paritarios, además rotan, o sea que aquí no tenemos ningún, ningún aferramiento a los puestos. Entonces, el día 16 salen los autobuses a las 6 de la mañana de la avenida Fray Albino, junto al Hotel Hesperia. A las 6 de la mañana, ¿no? Sí. A las 6 de la mañana va a ser 13 grados el sábado. Ya sabes. Sí, sí. Y cuando lleguemos a Madrid alrededor de las 11, hará 15 grados. No habréis subido más que 2 grados. Bueno, fíjate. Y luego, cuando nos volvamos alrededor de las 5, hará 23 grados. Claro, habréis hecho que suba la temperatura, ¿no? Sí, porque habrá muchas personas gritando, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y entonces, hace 2 años también fuimos a Madrid. Uh-huh. Fuimos a Madrid, fue un éxito. Claro, hace 2 años no había la cuestión de la pandemia y entonces se calcula que había unas 200.000 personas o así. Claro. Muchas sí, personas. Sí. 200.000 personas. Sí, pero claro, esta vez, por desgracia, entre que ya somos más mayores y que luego la pandemia ha azotado a muchos de los nuestros y además existe un cierto temor, ¿no? Uh-huh. Entonces iremos menos personas, claro. ¿Van a ir de otras provincias, de otras comunidades? De Córdoba en concreto vamos nosotros. Viene también otro autobús de Puente Genil, otro de Castro, otro de los pueblos de Carpio, todos esos pueblos viene otro. Uh-huh. Y de toda Andalucía vienen autobuses y de toda España, claro. Uh-huh. Entonces nosotros, en concreto los andaluces, nos concentraremos, no sé si conocéis Madrid. Sí. A lo de Atocha, en la cuesta, en Claudio Moya, en la cuesta Moyano. Sí, sí. Que es allí donde vende el libro de segunda mano. Pues allí nos concentraremos. Y iremos en manifestación hasta Nesturno, donde ya nos incorporaremos a la marcha general. Y de Nesturno pues iremos por Paseo del Prado, hasta Cibeles, calle Alcalá y hasta la Puerta del Sol. Allí habrá un escenario, habrá actuaciones, habrá los portavoces de la COESPE. Uh-huh. También entregaremos cientos de miles de firmas que hemos hecho por pedir una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. ¿Dónde la entregaréis esa firma? Lo que pasa es que como el día 16 es sábado, claro. Hemos quedado para la entrega el día 20. La entregarán, se entregará en un pendrive y eso se entregará el día 20 en el Congreso de los Diputados. ¿Y esa recogida de firmas, Pepe, con qué piden esa recogida de firmas? Lo que pedimos ahí es una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Ah, vale. Eso, de alguna manera, ya la hemos presentado. Por ejemplo, nosotros la presentamos aquí en el Ayuntamiento de Córdoba en febrero. Uh-huh. Y hablamos con los distintos grupos políticos, empezamos hablando y encontramos, digamos, buena empatía con Podemos y Izquierda Unida. Luego ya el PSOE nos costó más, pero al final conseguimos que se aprobase por unanimidad. Eso fue para nosotros una sorpresa, porque en la mayoría de los ayuntamientos que se han aprobado, normalmente el PSOE, Ciudadanos y Vox han votado en contra, ¿no? Pero en Córdoba fue por unanimidad. Entonces lo que se pedía allí, se hacía un análisis pormenorizado en la moción, diciendo que durante muchos años, un recorrido histórico, las cotizaciones sociales por contingencias comunes, que antes son el 28,3% del sueldo de los trabajadores, ¿no? 28,3%. En los años 80 era el 32,1%, pero Felipe González lo bajó. Pero durante muchos años, digamos, había más cotizaciones sociales que gastos en pensiones. Entonces había un excedente, pero un excedente cuantioso. Entonces lo que cogían este excedente pues se dedicaba a todos. Bueno, aparte con las contingencias sociales se han hecho todos los hospitales que, que conocéis. Claro. Las universidades laborales se hicieron con las contingencias sociales. Toda la reconversión industrial se pagó con las contingencias sociales. Todas las políticas de empleo, cuando dice el autónomo, 50 euros, pues la diferencia se paga con las contingencias sociales. Entonces, digamos, se han llegado a comprar hasta aviones con las contingencias sociales. Sí, sí, sí. Porque un ministerio tenía necesidades, hablaba con Hacienda y hacía una transferencia de crédito de la Tesorería General de las Cuentas de la Seguridad Social y se iba al ministerio correspondiente. Entonces, nosotros, Comisiones Obreras, en el año 2006 presentó dentro de los pactos de Toledo un estudio que la cuantificaba en 519.000 millones. Lo que pasa es que tenemos datos recientes de economistas frente a la crisis que la estipulan en 800.000 millones. Entonces, que si nosotros pedimos esa auditoría y queremos saber qué ha pasado con nuestras cotizaciones sociales, que no han ido para pensiones contributivas, entonces se acabaría un poco con el mantra este que sostienen que el sistema público de pensiones no es sostenible. Porque nosotros creemos que sí que es sostenible, a lo largo del tiempo ha sido sostenible y además ha dado excedentes. Y por eso pedimos esto, porque además queremos que las pensiones, sobre todo las pensiones mínimas, que realmente, el 80% están por debajo del umbral de la pobreza, por debajo del salario mínimo, suban estas pensiones hasta el salario mínimo interprofesional. Pero, Pepe, perdona, a ver si yo me he enterado bien entonces de lo que estábamos hablando. La financiación de las pensiones se hace a través de las contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y hay una línea argumental que dice que hoy no se recauda tanto como necesidad de gasto tiene el sistema público de pensiones. ¿Eso es cierto o no es cierto? Como tú muy bien has dicho, es el 28,3% del sueldo de los trabajadores. Entonces, claro, a partir de la crisis del 2008 y las reformas laborales que ha habido, pues de alguna manera lo que han introducido mucho la precariedad en el trabajo. Claro, para tener más ingresos necesitan trabajos decentes, que quiere decir empleos estables con salarios dignos, y eso se ha perdido. Entonces, puede ser que en un momento determinado, pero aún así le seguían atribuyendo con las cuestiones sociales todas las políticas de empleo, pues se seguían pagando. O sea, que había luego los gastos impropios. Tenía déficit, pero porque además soportaba gastos que no le correspondía al pago de pensiones contributivas. Entonces, que es verdad que es consustancial tener trabajos decentes, es consustancial para que el sistema de alguna manera tenga superávit. Pero en años atrás ya tenía mucho superávit, digamos. Y se está empleando en otras materias necesarias, ¿eh? Así el Estado evitaba adeudarse, claro. porque lo cogía de la cuenta de la deuda de la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene un patrimonio. Pero el patrimonio es un patrimonio público. Pero de los trabajadores y trabajadoras. Claro. Bien, sí, que no es patrimonio del Estado. ¿Entiendes? Vale, ese detalle es importante, ¿no? Uh-huh. Claro. Veo lógico esta reivindicación cuando sí se demuestra que eso es así. Evidentemente que no nos cuenten milongas, ¿no, Pepe? Claro, pero milongas no las van a contar, me explico. Desde que Mr. Reagan o Miss Thatcher, estaba casada. La señora Thatcher, de alguna manera, implementaron las políticas neoliberales, pues hay una política decidida de la élite económica a nivel mundial, no es solo a nivel de España, sino y a nivel europeo y a nivel mundial, donde las instituciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas estas instituciones decían que lo que había que hacer era reformar el sistema de pensiones y llevarlo a una pensión mínima, y luego que sería el primer pilar, y luego dos pilares, que uno sería los planes privados de empresa y los planes privados. Entonces, un poco, y quieren que tengamos una pensión mínima y luego que la gente se averigüe la habichuela. Los mini jobs, ¿no? Claro, quieren meter lo que se llama sistema. Nosotros tenemos un sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional. Con las cotizaciones actuales se pagan las pensiones. Entonces, lo que quieren meter es un sistema de capitalización, y eso, sobre todo, que la escuela de Chicago, que Milton Friedman, el economista Milton Friedman, que la dirigía, donde lo implementó fue, por ejemplo, en Chile. Uh-huh. en Chile existía un sistema de reparto como aquí, y entonces, bajo la dictadura de Pinochet, dijo, no, vamos a cambiarlo por un sistema de capitalización. Y entonces privatizaron todo el sistema de pensiones, menos, no se le aplicaron ni a las Fuerzas Armadas, ni a las Fuerzas de Orden Público. Esos quedaron exentos. Pero al conjunto de los trabajadores y trabajadoras se le aplicaron. ¿Qué ha pasado? Una de las cosas que está pasando en Chile ahora en estos momentos, debido es que, claro, las administraciones de fondos de pensiones, eso lo administraban bancos y aseguradoras, claro. Esta gente invertía en porque es tener un dinero cautivo durante muchos años. Entonces lo invertían pues en sus negocios. Y claro, cuando ha llegado las situaciones de crisis, pues digamos, a lo mejor un trabajador quería que tener X y tenía la mitad de X. Claro. Y ahora las pensiones en Chile pues son de 180 euros al cambio, entonces la gente se asuló un poco, y gran parte de las movilizaciones que ha habido en Chile ahora son debidas a las reformas que en su momento implantó Pinochet en el sistema público de pensiones. Que aquí quieren, de alguna manera, ponerlo aquí. De hecho, todas las modificaciones que ha habido desde el año 85 para acá no han sido tanto como incrementar los recursos del sistema de seguridad social, sino cómo cada vez disminuir más los gastos. O sea, por ejemplo, Felipe González, que antes de entrar Felipe González, cuando yo ejercía de abogado laboralista, por ejemplo, en Barcelona, y entonces tú calculas la base reguladora, que se llama, lo que vas a tener de pensión, tú cogías 24 meses de la vida del trabajador, lo dividías por 28, y entonces esa es la base reguladora. Y entonces Felipe González dijo, no, vamos a utilizar 8 años. Y, por ejemplo, antes de Felipe González, con 10 años tenía derecho a una pensión contributiva. Felipe González, no, tienen que ser 15 años para tener derecho a una pensión contributiva. Entonces, luego llegó Aznar, y cuando dijo 8 años este, dijo Aznar, no, 15 años para calcular la base reguladora. Todo eso hace que las pensiones iniciales bajen. No toques mucho el micrófono, Pepe. Todo eso hace que las pensiones contributivas bajen, claro. Las iniciales. Entonces, luego, dentro de los pactos de Toledo, de alguna manera lo que han intentado es eso. Luego llegó después de Aznar, la reforma más potente que ha habido aquí y el hachazo principal de las pensiones fue la reforma del 2011 que hizo Rodríguez Zapatero, con la anuencia de los agentes sociales. Claro. Que ahí, de alguna manera, los 15 años para calcular la base reguladora pasaron a 25, en vez de tener 35 años como se exigía para tener 100% todos estos años, yo no, hay que tener 37 años cotizados, y además, en vez de jubilarse a los 65 años, se va a jubilar a los 67. Era de una forma gradual, porque hasta el 2027 no se llegaba a tener. Ahora mismo están 66 años, pero las personas que tengan 61 años ahora, por ejemplo, se jubilarán con 67 años en el 2027. Entonces, digamos, esto supuso un hachazo muy fuerte al sistema público de pensiones, y este es el modelo que el señor Escrivá quiere implementar aquí. En medio, pero la reforma fue muy suave, porque era el 2011 y gradualmente hasta el 2027, digamos que te ponía el supositorio con vaselina. Sí. Claro, llegó a Rajoy y quiso hacer una reforma en el 2013 sin vaselina, y entonces dijo, no, el factor de sostenibilidad, que era un factor que bajaba la pensión inicial en función de la esperanza de vida, que se aplicaría en el 2027, según la reforma que había hecho Rodríguez Zapatero, del 2011, pues dijo el señor Rajoy, no, eso va a empezar a aplicar en el 2019. Y además, vamos a poner una fórmula matemática para el índice de revalorización de las pensiones, que en función de que si hay excedente o superávit y tal, pero vamos, en estos años va a ser solo el 0,25. Claro, digamos, yo creo que la persona que más ha contribuido a que exista el movimiento de pensiones ha sido Fátima Báñez. Porque Fátima Báñez le mandaba una carta a los pensionistas y decía, su pensión sube al 0,25, y una pensión de 600 euros le subían 1 euro. Y valían más el carta, sobre y la carta, que eso. Eso empezó a indignar. Claro, eso en el 2017, en el 2018, ya estalló el movimiento. Tanto estalló, bueno, yo me acuerdo aquí en Córdoba, en marzo del 2018, llevamos a la corredera miles de personas. Que llovía y era espectacular. Llovía mares. Entonces, y eso hicimos recular a Rajoy. Rajoy dijo, bueno, vale, pues en vez del 0,25 va a ser el IPC. Y además el factor de sostenibilidad la vamos a poner para el 2023. Uh-huh. Y ahora la reforma esta que está en curso. Eso es. Dicen que van a meter el IPC, que ya lo habíamos conseguido luchando en la calle, pero lo ponen para 5 años, luego lo verán dentro de 5 años. Y luego además El factor de sostenibilidad dice que lo derogan, pero lo quieren sustituir por un mecanismo de equidad intergeneracional que no se sabe muy bien lo que es, pero mucho me temo que sea un sucedáneo de lo anterior. Y además la idea, porque yo creo que Escrivá cuando habla, yo creo que dice un poco lo que va a venir. Dijo, bueno, pues en vez de 25 años, pues vamos a poner 35 años para calcular la aseguradora. Y en vez de habría que jubilarse a los 75 años y eso. Entonces, sí, esos globos sondas que nos han dejado todos con la boca abierta y el culo encogido, ¿no? Como dice el otro, ¿no? Pepe, una cosa. Entonces, digo, hombre, por ir terminando, el postulado de la plataforma en esta ida a Madrid. ¿Cuáles son, no digo los eslóganes, porque no son eslóganes, sino son ideas de fondo, pero cuáles son las demandas concretas que a día de hoy unen en todo el territorio nacional las plataformas de pensionistas? Bueno, está lo de la auditoría de las cuentas, que ya me he extendido antes, de la Seguridad Social. Sí. Luego, una reivindicación básica para los pensionistas actuales es que la pensión mínima sea igual al salario mínimo y que el salario mínimo, de acuerdo con la Carta Social Europea que tiene firmado España, el artículo 4.1 dice que deben que el salario mínimo debe ser el 60% del salario medio. Entonces queremos que suba el salario mínimo, pero además queremos que la pensión mínima sea equivalente al salario mínimo neto. Claro. Y luego además, mientras esto pasa, hay una serie de pensiones, y en Córdoba eso es manifiesto, que son las pensiones no contributivas, que son las personas que han estado menos de 15 años cotizado, y la pensión esa está en 402,80. Y la de viudedad, la media en Córdoba son 635 euros. Entonces, esos están por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, nosotros, que mientras tanto, que ninguna pensión no contributiva o de viudedad o contributiva esté por debajo del umbral de la pobreza, que según Eurostat son 9.626. Pero es que no solo las pensiones, sino yo creo que ningún subsidio, llámase el ingreso mínimo vital, que además que hay unas tramas burocráticas enormes para conseguirlo, debían de subirlo, que cubriese por lo menos el umbral de la pobreza. Bueno, yo espero que no nos hayamos perdido en este prodigio de datos que maneja Pepe. Pues a mí me aclara muchas cosas, Pepe, la verdad. Y que queden encima de la mesa que las reivindicaciones no son nada más que las de la justicia social, que personas que al cabo de un ciclo de vida no tengan que pasar fatiga para poder llegar a un final de mes, ¿no? Y que la gente joven está ahí también, que hay que luchar por los que estamos, pero más por los jóvenes, ¿no, Pepe? Claro, la mayoría, aparte de estas reivindicaciones, nosotros luchamos para que el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos tengan pensiones públicas, dignas. O sea, que no solo luchamos ya por nosotros, que nosotros lo que luchamos es por que suban las pensiones mínimas y por la revalorización cada año, pero que queremos que los que vienen detrás tengan pensiones públicas dignas, y es posible conseguirlo, pero para eso hay que movilizarse, porque no se defiende la pensión desde el sillón. Claro. Muchas gracias, Pepe. Gracias por estar por aquí con nosotros. Esperemos que tengáis... Eso es. Gracias, Pepe. Vale. Y ánimo.